Corrientes puso en marcha el proyecto de innovación productiva CADA Cannabis. Está destinado a la investigación de cannabis medicinal que a través de una cooperación científica y técnica entre la UNE, Universidad del Nordeste, y organismos nacionales como el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, entre otros. Nos comenta más sobre esta temática Rodrigo Verón, de la Estación Experimental Bellavista del INTA. Mi nombre es Rodrigo Verón, soy ingeniero agrónomo y trabajo en el INTA Bellavista. Respecto a su consulta sobre el trabajo que estamos realizando con el cannabis, nosotros tenemos un convenio de cooperación técnica y científica entre una sociedad creada por la provincia para trabajar en esta temática. La sociedad se abrevia SEPROFI, que justamente las siglas significan Sociedad del Estado para la Producción, Fomento e Investigación de Cannabis Medicinal de Corrientes. Y junto con otros técnicos de la Estación Experimental, que son el licenciado en genética Alberto Martín Góchez y las ingenieras agrónomas Magalí Ibañez y Verónica Obregón, tenemos el trabajo de evaluar distintas genéticas de cannabis para ver la potencialidad que tienen en nuestra zona y la respuesta que tienen a lo largo del año a las diferentes condiciones de clima, sobre todo en nuestra provincia. Este trabajo se hace en conjunto con el Ministerio, se realiza en el predio que antiguamente era el CETEPRO, ahora se ha transformado todo para trabajar en la temática de cannabis. Y bueno, y no, nos movemos en forma periódica hasta Corrientes para realizar las mediciones y evaluaciones que vamos realizando. Tendrá como centro experimental en la ciudad de Corrientes, en el predio cedido por la UNE, y el área destinada a la producción estará en la localidad de Goya. Informo para Farco, Cintia Coria, desde Goya, Corrientes, FM La Chicharra 88.7.